Acid Monkey. Siente el calor de mi cuerpo, no miente. Siente que la noche contigo se mueve. Siente el calor de mi cuerpo, no miente. Siente que la noche contigo se mueve. Yeah, this is how we do.